Muy bien, 4:30 de la tarde. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Arrancamos tempranito hoy, 4:30. ¿Cómo estás? No, no es siempre la hora, es cómo estás, lo que te pasó antes, cómo estás de ánimo, cómo venís. Sí, no. Estoy bien de ánimo, estoy bien, sí. Bueno. Vamos a seguir enfrentando esta realidad tan espinosa, pero bueno, es importantísimo mantener bien el ánimo, si no, no se puede. Sí, está muy bueno. ¿Y qué tomás? Ahí va la pregunta. No, es temprano, así que voy a tomar un jugo, pero sin trampa esta vez, ¿eh? Bueno. O sea, un jugo de naranja, de pomelo, pero sin vodka, sin ron, sin ninguna trampita. Muy bien, está muy bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, me manda un mensaje nuestro amigo oyente y además coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTE Autónoma, Luis Campos, abogado laboralista, abogado especializado en temas laborales, sindicales. Ajá, ¿qué sí. dice? En los dos primeros meses del nuevo gobierno, el salario real de los trabajadores registrados medidos por el Richter cayó un 20,7%. En enero la suba nominal fue del 14,7%, pero es la suba nominal. Es el aumento sí. más elevado de toda la serie, pero sigue corriendo de atrás a la inflación. Y cuando ves la línea, Juan Carlos, la línea, el diagrama, digamos, el cuadro sí. de cómo va bajando, la caída en dos meses es estrepitosa, es un salto al vacío. Es si alguien, el salario estaba en la cornisa, venía barranca abajo, llegó a la cornisa, en la cornisa pegó un salto y se fue abajo. Esa es la línea. Y recién decíamos, ¿no? Como que la agenda de la política va en qué dice un gobernador, qué dice el otro, qué se les va a plantear en la reunión, qué va a pasar en el Congreso, etcétera, etcétera. Esto corre por abajo y la gente sigue creyendo, o buena parte de la sociedad sigue creyendo que la culpa es del otro y que la única solución es esta. Hay un dilema muy, pero muy grande en este momento, Juan Carlos. Sí, que es de carácter ideológico, pero está bien que reparemos en que no todos son mesas de arena de las coyunturas políticas diarias, cotidianas y todas las, en fin, especulaciones legítimas que se hacen alrededor de todo eso. Hay una sociedad, hay un pueblo que sufre todos los días esto que vos decís, ni más ni menos que el salario, que el ingreso, junto con muchas otras calamidades de carácter social, y eso es a lo que hay que estar muy atento. Yo diría una muy clásica y muy conocida, que es que de eso se trata el ajuste. El ajuste se trata precisamente de que los ingresos del sector trabajo, no solo de los más humildes, sino incluso de los sectores medios con ingresos buenos, crezcan en un porcentaje inferior o muy inferior al proceso inflacionario. Sí. De eso se trata. Eso no es otra cosa que transferencia de ingresos, ¿no? Por eso yo a veces suelo insistir con aquello de la variante del Lavoisier, de nada se pierde, todo se transfiere, porque lo que dice este economista, que efectivamente es así, que ¿dónde está toda esa plata? ¿Dónde está toda esa pérdida de ingresos del sector trabajo? ¿Se esfumó? ¿A dónde está? No se esfuma. Yo insisto, la riqueza solamente se destruye cuando hay guerra, ¿no? Por lo tanto, en realidad, se transfiere del sector trabajo a las grandes corporaciones. Eso es lo que está haciendo Milei, sacarle a la grande mayoría de trabajadores para transformar la minoría. Ustedes fíjense que para el plan del 25 de mayo hay un apoyo unánime y eufórico de todas las organizaciones empresarias. Y sí. en gran parte es por esto que dice este economista, pues están haciendo ganancias fenomenales, por eso lo apoyan, no por su simpatía, su antipatía con el discurso del tipo. Si es viable o no es viable, bueno, se verá, pero ahora estamos haciendo diferencias importantes. ¿Vos eso decís que rige? Así es, no solo que estamos haciendo diferencias importantes vía esto que estamos viendo, que es la transferencia de ingresos, sino que además están muy tentados al saqueo. ¿Al saqueo de qué? De los bienes públicos. No olvidar que este presidente se planteó en la ley ómnibus la privatización de 42 empresas del Estado. Después dijo YPF no, la otra no, 38. Ustedes imagínense el botín que es todo eso. Por lo tanto, yo francamente creo que el establishment está muy tentado a este enorme pecado. Ya se tentaron y lo concretaron durante los 90, durante la dupla Menem-Dromi, cargada de corrupción, ¿no? En el discurso anticorrupción, pero lo que hicieron fue subastar los bienes del Estado con un fuerte componente de corrupción. Ahora hay una suerte de neo menemismo en el mileísmo, está claro, es manifiesto. Así que el establishment está desde la liquidación de las leyes laborales a la apropiación de la subasta de los bienes del Estado. Por eso apoyan eufóricamente. Claro. ¿Qué pasa desde la construcción política de este lado, por decirlo de alguna manera, o del otro lado del gobierno? ¿Escuchaste a Kicillof ayer? Escuché en parte, sí, porque justo tenía ocupaciones. Escuché en parte y otra parte lo leí hoy por la mañana. Yo creo... ¿Le corresponde, la pregunta es esta, ¿le corresponde a Kicillof erigirse como referente y acumular en ese sentido? ¿O es en realidad una tarea más colectiva de ese espacio a la que, bueno, no sé, si están pasando cosas por abajo no lo conocemos, ¿no? Mirá, ya charlamos muchas veces, todos somos conscientes que tenemos una debilidad, una importante ausencia, porque no te dé una fuerza política que aglutine la protesta, que aglutine la lucha, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos. También sabemos que, hemos dicho, se va a ir construyendo. Cuando decimos se va a ir construyendo, incorpora una incógnita, una falta de certeza cuando decimos se va a ir construyendo. Yo creo que Kicillof, como diría Cristina, bueno, es uno de los factores muy fuertes de esa perspectiva de construcción de una oposición. Seguramente no el único, pero es un cuadro de gran perspectiva y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que ahí hay una gran esperanza, no solo mediata, sino inmediata. Bueno, después tendrán que confluir las fuerzas políticas, las fuerzas sindicales que ya demostraron una fuerte disposición en esta circunstancia a la lucha. Ahí tenemos una gran complejidad, pero bueno, francamente creo que se va a ir resolviendo, ¿no? Se va a ir armando en el camino, digamos. Claro, en el camino, en la dinámica de lucha política, y las dinámicas, todos sabemos que pueden tener distintos niveles de velocidad, ¿no? Una dinámica puede ser, bueno, a lo largo del, por ejemplo, a lo largo del año 2024. Nadie puede imaginar hoy, con lo que decíamos al inicio desde el punto de vista de la situación económica social, que la dinámica no va a ser rápida y violenta, porque la del gobierno es radical, es extrema, es rápida y violenta. Por lo tanto, resulta inevitable que la del mundo del trabajo, la del mundo de lo popular, también va a ser marzo, abril, mayo, y para colmo en marzo tenemos algunos acontecimientos, como es tradicional, yo siempre lo destaco, sí, que son el 8 y el 24, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo te imaginas la conversación del viernes o de estos momentos entre gobernadores y el gobierno? Bueno, yo creo que ahí hay una cosa muy diferenciada entre los gobernadores del PRO, que hasta aquí fueron vilipendiados en términos verbales y restringidos en sus economías, al igual que la mayoría, al igual que los otros. Sin embargo, creo que ahora ahí va a haber una diferenciación propia de la ideología del PRO, propia de su principal dirigente, Mauricio Macri, de estar integrado al proyecto de Milei. Por lo tanto, ahí hay una contradicción que no sé si va a ser insalvable entre los gobernadores del PRO y el gobierno con entre el tema económico y la voluntad política de no confrontar. Y a su vez están los otros gobernadores, que están los que están francamente en la oposición, política porque responden a Unión por la Patria, y otros que no son ni uno ni otro, pero en los que creo que va a ir primando la oposición al gobierno. Cierto es que hay un chantaje en ciernes abierto, fenomenal, con el tema del dinero, y para los gobernadores no es un tema menor, ¿no? Mm. Yo eso lo reconozco. Pero francamente creo que vamos, por lo menos ahora, a un proceso de diferenciación. Pero bueno, el gobierno va por todo, todo, nada, rendición incondicional, y eso tiene futuro de conflicto. Hay quien dice que el gobierno quiere ganar tiempo para que siga vigente el DNU, porque antes de todo esto había mucha presión y estaba al caer una sesión para rechazarlo, por lo menos en el Senado. Eso es una lectura posible, porque además no solo puede ser una táctica para ganar tiempo, también está eso de que se pelea con Lali y un montón de cosas para desviar la atención de la opinión pública sobre los problemas económicos sociales más acuciantes. Yo creo que esas cosas efectivamente se hacen, y también está el planteo del Fondo Monetario Internacional, que también está eufórico con este programa, que es el programa de ajuste más severo que existe, o sea, que se compadece con sus ideales, pero que tiene claro que es muy peligrosa la situación de conflictividad. Por lo tanto, esta mujer Guita no sé cuánto, Gopinath, le dijo que hay que atender el frente social. Por lo tanto, creo que hay algunas especulaciones tácticas que pueden tener sentido para el gobierno, de guiar, ganar tiempo, eso no es una cuestión menor, y también tratar de atender a esta situación de gravísima conflictividad en ciernes que puede comprometer a mediano plazo el proyecto, ¿no? Así que, en fin, creo que son todas variantes que hay que tener en cuenta. Ahora sí, en la mesa de arena. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo grande. Chao.